no me importa nada. A mí todo me critican que por qué no vivo así y que tengo que cambiar porque esto me va a hacer mal. Que me ponga a trabajar, que me deje de barrear. Si sigo de caravana de casa me van a echar. Que fumo, que chupo, me gusta la vida, no como duermo, que soy lo peor. Me gusta la tipa y la brujería, que soy la de saca. Pero diga lo que quiera, que yo soy feliz así. Siga siendo buena tuya, y a mí déjame vivir. No me importa nada, no, no me importa nada, nada. A mí todo lo que digo y a mí no me importa nada. No me importa nada, no me importa nada. Yo le meto pa' adelante, a mí no me importa nada. Acá soy los robles. Los fenómenos, los imparables, la loca carabonera. A mí todo me critican que por qué yo vivo así y que tengo que cambiar porque esto me va a hacer mal. Que me ponga a trabajar, que me deje de barriar. Si sigo de caravana, de casa me van a echar. Que fumo, que chupo, me gusta la mina, no como los huevos, que soy lo peor. Me gusta la estipa y la brujería, soy la lesaca. Pero diga lo que quiera, yo soy feliz así. Seguí haciendo bola tuya, ya vi, déjame vivir. No me importa nada, yo le, a mí no me importa nada, no me importa nada, no me importa nada, yo le meto pa' adelante, a mí no me importa nada. Los tiros de San Martín, de nacimiento, que soy un mujeriego, a mí no me importa nada, que soy negro cuartetero, a mí no me importa nada, que vivo siempre de joda, a mí no me importa nada, que nunca tengo un peso, a mí no me importa nada. No me importa nada, no me importa nada. Yo le meto pa' adelante, a mí no me importa nada. No me importa nada, no me importa nada. Yo le meto pa' adelante, a mí no me importa nada. A ver, Luciano. ¿Qué pasó, Cholo? Estoy grabando. ¡Un aplauso para Luciano, loco! Bien, mono. Vamos ahí, loco.